a los necesitados. Acompáñenme en la lectura del Salmo 112, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: aún en las tinieblas resplandece la luz al recto. Es clemente, compasivo y justo. Feliz el que se apiada y presta, y el que maneja sus asuntos con juicio. Como hemos visto, la Biblia está llena de fervorosas descripciones del interés de Dios por los pobres y oprimidos, y también de llamados a su pueblo a trabajar en favor de ellos. A pesar de la atención que se le da a estos temas, este mandato bíblico solo ha tenido un cumplimiento esporádico y parcial, y se completará solo con la venida de Cristo y los acontecimientos sobrenaturales que le siguen. Mientras tanto, el mal persiste en muchas formas, alimentado por las oscuras influencias espirituales del diablo y sus ángeles. Este mal a menudo se hace más visible en la pobreza, en la violencia, la opresión, la esclavitud, la explotación, el egoísmo y la codicia. En un mundo así, nuestra comunidad, nuestra iglesia y nuestra familia deben luchar contra estos males sin importar lo difícil que sea a veces. En respuesta al amor y los mandamientos de Dios, viviendo a la luz del ministerio y el sacrificio de Jesús, y capacitados y guiados por la presencia del Espíritu Santo, debemos ser compasivos, creativos y valientes mientras tratamos de hacer justicia y amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Bendiciones en este día. Servir a los necesitados. Como dejaron en claro las enseñanzas de Jesús y los autores del Nuevo Testamento, quienes deciden vivir como miembros del reino de Dios lo hacen con un conjunto de valores y prioridades diferentes de los del mundo. Jesús enseñó que la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Estas cosas son importantes, por supuesto, pero debemos verlas a la luz del reino de Dios, lo que significa que debemos volver a priorizar nuestra vida en forma real y práctica. Cuando reconocemos en toda la Biblia el llamado a enaltecer y cuidar a los demás, este llamado también se convierte en una de nuestras prioridades para los que procuramos seguir los pasos de Jesús. Lo ideal es que este llamado nos ayude a enfocarnos menos en nosotros mismos y más en los demás. Este conjunto de prioridades diferentes también cambia nuestra relación con los que ejercen poder sobre nosotros y sobre los oprimidos. Si bien la Biblia instruye a los cristianos a respetar y obedecer a sus gobernantes en la medida de lo posible, también llega un punto en el que necesitamos hacer eco de las palabras de Pedro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Jesús equilibró estos dos principios en su respuesta a los que intentaron engañarlo con esta pregunta: «Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Quienes están en el poder, ya sean gobernantes o de otra índole, a menudo imponen ese poder y lo conservan mediante amenazas o por la fuerza. Como hemos visto en la vida de Jesús, vivir fielmente no siempre requiere pasividad ante el mal en cada situación. Por ejemplo, al tratar con la esclavitud en los Estados Unidos, Elena de White escribió: «Cuando las leyes de los hombres entran en conflicto con la palabra y la ley de Dios, hemos de obedecer a estas últimas, cualesquiera que sean las consecuencias. No hemos de obedecer la ley de nuestro país que exige la entrega de un esclavo a su amo, y debemos soportar las consecuencias de su violación. El esclavo no es propiedad de hombre alguno. Dios es su legítimo dueño, y el hombre no tiene derecho de apoderarse de la obra de Dios y de llamarla suya». Que hoy reconozcamos a Dios como el legítimo dueño de este planeta y dueño de nuestro corazón. Dios te bendiga. Servir a los necesitados. Al resistirnos a la posibilidad de permitir que nuestras buenas intenciones se vean desbordadas por todos los problemas del mundo, a muchos nos gustaría hacer más para marcar la diferencia en la vida de los que sufren. Existen varias actitudes y actividades que pueden ayudarnos a dar respuestas positivas a los necesitados. Compasión. Como hemos visto, el primer paso hacia la acción es reconocer y empatizar con el dolor de los que sufren. Necesitamos fomentar y conservar nuestra sensibilidad por el sufrimiento. En la actualidad, la gente habla de fatiga por compasión o desgaste por empatía. La idea de que estamos tan expuestos al dolor y la tragedia que muchos nos cansamos de las tantas causas que requieren nuestra energía emocional y apoyo financiero. Jesús era muy consciente del mal y el dolor que lo rodeaba. Sin embargo, siguió siendo compasivo, así también nosotros. Educación. Debido a que muchas situaciones de injusticia y pobreza son complicadas, es importante escuchar y aprender lo que podamos sobre estas situaciones. Ha habido muchos ejemplos de gente bien intencionada que ha causado daños en la vida de los demás al tratar de ayudar. Si bien esto no es una excusa para la inacción, debemos tratar de involucrarnos de manera informada y reflexiva. Oración. Cuando vemos un problema, nuestro primer pensamiento es tomar medidas prácticas. Pero la Biblia nos recuerda que la oración es práctica. Podemos marcar la diferencia en la vida de los pobres y oprimidos al orar por ellos y por quienes ejercen poder sobre ellos, así como pedir consejo a Dios sobre cómo podemos buscar mejores respuestas para ofrecer ayuda. Expectativas. Otro elemento importante en la obra de aliviar el sufrimiento es tener expectativas adecuadas, dada la complejidad de las circunstancias sociales, políticas y personales. Nuestro deseo debiera ser ofrecer opciones y oportunidades que de otra manera la gente no habría tenido. A veces, lo que la gente haga con estas oportunidades nos decepcionará, pero debemos respetar esas decisiones. Más allá de la forma en que intentemos trabajar a favor de los que sufren, nuestro principio rector debe ser: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. El registro de esto está en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 12. Dios te bendiga hoy. Los necesitados. Acompáñenme en la lectura en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador con alegría. La generosidad es una de las mayores actitudes de la vida y una cualidad clave de los que temen a Jehová. Como se señaló varias veces en el Salmo 112, bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. ¿Qué enseñan los siguientes textos sobre la generosidad hacia los necesitados? En sus cartas del Nuevo Testamento, Pablo citaba regularmente la generosidad de Dios expresada más plenamente cuando Jesús dio su vida por nosotros, como la fuente de la esperanza cristiana. A su vez, la muerte de Jesús en nuestro favor también es nuestra motivación para vivir siendo generosos con los demás. La generosidad es una actitud hacia la vida, que es amplia, audaz y abarcadora. Demasiadas cosas en nuestra vida individual, en la sociedad y la cultura nos impulsan a centrarnos en nosotros mismos y seamos realistas. Para la mayoría, el modo predeterminado es siempre yo, yo, yo. Si es auténtica, nuestra fe hará que muramos al yo y que vivamos más para los demás. Nuestra fe nos ayuda a imaginar el mundo y su gente como Dios lo ve, tanto en su bondad como en su pecaminosidad, y nos impulsa a tratar de ayudar a los necesitados en la medida de lo posible. Como cualidad, la generosidad es realmente apreciada por los recaudadores de fondos y las organizaciones benéficas.

Los adventistas creemos que las acciones destinadas a reducir la pobreza y las injusticias que conlleva constituyen una parte fundamental de nuestra responsabilidad social como cristianos. La Biblia revela claramente el interés especial que Dios tiene por los pobres y lo que espera que sus seguidores hagan a favor de los desvalidos. Todos los seres humanos llevamos la imagen de Dios y somos receptores de las bendiciones divinas. Cuando trabajamos en beneficio de los pobres, seguimos el ejemplo y las enseñanzas de Jesús. Como comunidad espiritual, los adventistas abogamos por un trato justo hacia los pobres. Levantamos nuestra voz a favor de los que no tienen voz y en contra de los que privan de sus derechos a los pobres, y participamos con Dios en hacer justicia a los pobres. Esta es la Declaración Adventista Oficial sobre la Pobreza Mundial, aprobada el 24 de junio de 2010. Seamos agentes de esperanza en donde podamos hoy. Bendiciones. Servir a los necesitados. Ser seguidores de Jesús nos cambia la vida de muchas maneras e incluso nos infunde entusiasmo para sumarnos a la preocupación activa de Dios por los pobres y los oprimidos. Si bien nunca será una tarea fácil ni popular, esto cambiará nuestras prioridades y nos motivará a adoptar medidas activas para curar el sufrimiento del mundo que nos rodea. Comparto con ustedes a continuación a partes del libro Hechos de los Apóstoles de la escritora cristiana Elena G. White, la página 440. Un amor supremo hacia Dios y un amor abnegado hacia nuestros semejantes es el mejor don que nuestro Padre Celestial puede conferirnos. Tal amor no es un impulso, sino un principio divino, un poder permanente. El corazón que no ha sido santificado no puede originarlo ni producirlo. Únicamente se encuentra en el corazón en el cual reina Cristo. Ese amor, cuando uno lo alberga en el alma, endulza la vida y esparce una influencia ennoblecedora en su derredor. Dios sea contigo en la decisión que has tomado hoy de servir a los demás y ser las manos de Dios. Bendiciones.